Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos acá en un nuevo programa de La Posta del Paraná. Buenas, buenas. Programa número 29 de La Posta del Paraná. Ya 29, increíble. Estaba pensando, ¿no? Que va terminando el año cuando nos queremos acordar. El primer año. Sí, el primer año de La Posta. Tiene para 10 años, por lo menos. Sí, sí, sí, es así. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Tenemos una invitada. Tenemos una invitada en el piso. Que ya en breve vamos a estar hablando con ella. Sí, una de las noticias que vamos a comentar en el día, una visita educativa en Punta Grandí, de un colegio privado de Maswich, con la particularidad muy interesante de que una buena parte del alumnado es habitante de barrios privados. Así que fue una muy buena oportunidad de tener un cara a cara, dos realidades distintas. Y en Punta Grandí la noticia de la semana es el último atentado de Jorge O'Reilly en Punta Grandí. Un atentado muy violento por lo físico, pero también por lo simbólico. La destrucción de un lugar sagrado de la cultura guaraní que se estaba construyendo, que ya estaba construido de cara a la ceremonia de este domingo. Sí, una acción bastante irresponsable, con matices de odio racial o intolerancia religiosa. Es algo que, bueno, va a dejar que hablar. Sí, vamos a estar compartiendo también la opinión de Reinaldo, que lo teníamos ahí al lado cuando descubre que lo que estaba haciendo hace tanto tiempo fue destruido, estaba muy sentido y pudimos conversar en ese momento. Así que la noticia de Punta Grandí, por un lado la visita educativa de una escuela, muy positivo, pero también este gran golpe. Bueno, ¿qué más tenemos, Sofía? Vamos a tener también el bloque de noticias, el bloque de efemérides que grabamos con Nacho hoy. Así que lo vamos a escuchar a Nacho con el recorrido histórico, el recuerdo un poco de algunas fechas relacionadas con nuestra historia, con la historia de Latinoamérica. Y un intento de desalojo en Capital. En Balvanera. Se está ahí resistiendo, me parece. También nos va a contar un poco más seguramente Nacho, que estuvo allí. Bien. Bueno, nos vamos a un tema musical y ya volvemos enseguida con la entrevista acá en el piso. Moving every day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war.

un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bueno, escuchábamos a Marisa. La verdad me pareció genial todo esto, ¿no? Que también se genera con los estudiantes que participan de algo que, como decía bien ella, ¿no? Que es una lucha que es de todos. Y bueno, seguramente en próximos programas vamos a estar también recibiendo a alguno de ellos. ¿Y qué viene ahora, Sofía? Y ahora vienen las efemérides, que esta vez te relevé. Y... Sí, me vienen relevando la otra vez, Juan. Esta sí. Vez vos, ¿qué onda? ¿Cómo viene hoy la efeméride? Y hoy la efeméride, bueno, fue, vamos a recordar a Artigas y a Mariano Moreno, que ya en otra oportunidad lo recordamos, el Día del Periodista también es en su honor. También en su honor se celebra el Día de las Bibliotecas Populares, así que en ese sentido irá la efeméride. Bueno, podemos seguir escuchándola. A ver si sale o no sale la efeméride. Bueno, estamos acá con un problemita técnico. Ahora sí. Disfrutando acá de grabar la efeméride siempre, ¿no? Recordando estas fechas. Sí, a full. Y bueno, también... disfrutando del paisaje acá de Mashwitz, muy disfrutando lindo. Disfrutando del día, ¿verdad? Llegó sí. La primavera, ¿no? Llegó la primavera, el calor, todo junto. La cambiamos, la sumamos a la efeméride entonces, la primavera también. Podría ser, sí, sí. Bueno, tenemos dos efemérides históricas, bastante históricas, nos vamos a remontar a los procesos de independencia y hay dos figuras que queremos recordar en esta fecha. Exactamente, es el día de mañana, 23 de diciembre. De septiembre. Ya me estaba. Quería cerrar el año. El calor te confundió. Claro, sí, tal cual. Bueno, un 23 de septiembre de 1850 murió José Gervasio Artigas. Sí. Bueno, ¿quién fue Artigas? Bueno, es una figura emblemática de los procesos de emancipación, de independencia de América Latina y también una figura muy discutida. ¿Por qué es una figura tan discutida Artigas? Bueno. Estaba enfrentado, digamos, a los proyectos centralistas, unitarios, en lo que era la conocida como la Banda Oriental. Acá tenemos, como hemos recordado en otras efemérides, distintos proyectos en disputa, ¿no? En estos procesos de independencia. Cuando Fernando VII termina preso por Napoleón en 1808, se inician estos procesos de independencia. Tenemos estos tres proyectos, ¿no? Un proyecto unitario, un proyecto federal y un proyecto americanista. Bueno, si queremos ubicar a Artigas entre estos proyectos, podríamos decir que formaba parte tanto del proyecto federal como del proyecto americanista. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Artigas compartía con San Martín, con O'Higgins, con Sucre, con Juan Azurduy, con Monteagudo, con Bolívar, esta concepción de la patria grande, es decir, de América Latina como un único país, Hispanoamérica en realidad, no América Latina. Sí. ¿Por qué? Hispanoamérica, en realidad era el término que se da porque todo Brasil, que dependía de la corona portuguesa, no entraba, digamos, en esta definición. La definición de Latinoamérica es una definición mucho más nueva, a partir de 1900. Entonces, es en este contexto en el cual se buscaba que América Latina fuese un solo país. Esto no es algo tan extraño si pensamos que, por ejemplo, los Estados Unidos de América, un país, logró mantener la unidad. Uh-huh. Frente a la independencia de Inglaterra, Estados Unidos logró mantener, digamos, esta federación, si se quiere, ¿no?, de estados. En América Latina pasó algo diferente, se dio una balcanización en 33 pequeñas repúblicas y en ese sentido Artigas puede ser un gran defensor de mantener la cohesión y la unidad de estos territorios. Para meternos un poco con sus luchas y las disputas que se dan, sobre todo estas discusiones más históricas, bueno, estudiamos un poco la historia a través de los libros de Mitre en gran parte. Mitre, historiador, uno de los fundadores del Diario de la Nación, sí. Él lo acusa fuertemente a Artigas. ¿Por qué lo acusa? Bueno, porque Artigas entendía que el proyecto unitario ligado al puerto de Buenos Aires era un proyecto que no convenía a las grandes mayorías. Acá podemos, bueno, rastrear un poco justamente el origen de por qué se estudia en muchos lugares, todavía en la escuela, como que Artigas fue, que fue un traidor, que fue un traidor a la patria, o que era un déspota. Bueno, hay otras versiones justamente que discuten con la versión mitrista, sí, y que vienen a decir, bueno, no, Artigas justamente lo que buscaba era crear la Liga de los Pueblos Libres. Esta liga que se creó, que agrupaba distintas provincias, hasta Corrientes, hasta el sur de Brasil y Uruguay, toda la banda oriental, inclusive lograron la independencia previo a la Argentina, lo cual también acá tenemos para rever cuando estudiamos un poco, claro, los procesos de independencia. De hecho, prácticamente no se habla, porque bueno, esta República Libre que empezaba un nuevo camino en 1815, luego fue nuevamente amputada por distintas guerras y terminó siendo Uruguay, que es un país bastante pequeño, ¿no? Hay quienes dicen inclusive que es un estado tapón entre Argentina y Brasil por intereses justamente del imperialismo inglés para que no se dé justamente una potencia, ¿no? Entonces, bueno, para meternos un poco con el pensamiento y con la vida de Artigas, bueno, él fue padre, sus padres eran españoles, de Mallorca. Artigas, sus padres eran terratenientes. Él se vio de joven involucrado en la política. En 1797 se alista en el ejército para defender principalmente frente a Portugal, digamos, en el norte del Uruguay. Y es así que se da, digamos, toda esta todo proceso de independencia y esta disputa con el gobierno unitario de Rivadavia o los otros proyectos que estaban en disputa. En la asamblea del año 13, asamblea más que conocida, que todavía Artigas enviaba gente acá a Buenos Aires, vamos a ver cuáles eran las principales medidas que reclamaba. Por un lado, la independencia de las provincias del poder español. La igualdad de las provincias a través de un pacto recíproco. La libertad civil y religiosa. La organización de los poderes como un gobierno republicano. Acá tenemos una diferencia con San Martín, inclusive con Belgrano, que ellos lo que buscaban era que hubiera una monarquía. Consideraban que no estaban dadas las condiciones para hablar de una democracia. Bueno, en este sentido es más radical, si se quiere, Artigas, y está fuertemente influenciado por las ideas de la Revolución Francesa y de Rousseau, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante en nuestra próxima efeméride de esto mismo. Bueno, buscaba un federalismo con un gobierno supremo, pero que este gobierno supremo no estuviera en Buenos Aires, justamente porque ya veía los intereses ligados al puerto y estos sectores que concentraban el capital en ese entonces, ¿no? Bueno, acá se da un quiebre justamente, las propuestas de Artigas no son aceptadas, Artigas termina replegándose, quedándose en Montevideo, esa es la ruptura definitiva, si se quiere, con los gobiernos unitarios que estaban acá en Buenos Aires. En 1815, el 29 de junio, se reunió el Congreso de los Pueblos Libres, convocado justamente por el mismo Artigas, para hablar sobre la independencia, el comercio con el extranjero, la distribución de la riqueza también. Podemos hallar en Artigas también una visión de coexistencia pacífica con los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque el mismo Artigas estuvo en pareja, si se quiere, o conviviendo con el pueblo charrúa. Inclusive tuvo un hijo charrúa, lo cual muestra también otra concepción, digamos, de los pueblos originarios en este periodo histórico. Bueno, no vamos a ahondar mucho más, digamos, básicamente después de 1820, cuando estos proyectos caen frente al centralismo y frente a esta idea de que había que comerciar frente a Inglaterra, tiene que exiliarse, cruza el Paraná y se da su exilio definitivo en Paraguay, ¿no? Tenemos otra efeméride. Ajá. ¿Con qué seguimos? Esta segunda efeméride, misma fecha, o sea, mismo día en realidad. 23 de septiembre, no de diciembre, 23 de septiembre. Nace en Buenos Aires Mariano Moreno. ¿Quién fue Mariano Moreno? Bueno, secretario de la primera Junta de Gobierno en 1810, fundador de la Gaceta de Buenos Aires y de la Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional. Es por eso que queremos recordar a Moreno, podríamos hablar extensamente nuevamente, ¿no? Pero para no ahondar en dos figuras justamente tan representativas, además ya hemos hablado en otra ocasión de Mariano Moreno, por lo menos recordar que fue uno de los principales idearios del proceso de independencia en el Río de la Plata, de un proyecto mucho más radical al que sucedió, ligado a las ideas de Rousseau y de la Revolución Francesa, ideas que compartía con el mismo Artigas. Y vamos a recordarlo sobre todo en esta fecha, día de mañana, 23 de septiembre, por la Biblioteca Nacional, ¿no? Uh-huh. Un lugar emblemático que vale la pena acercarse. Y a partir de 1990, tercera y última efeméride, es el Día de las Bibliotecas Populares, por lo cual recordamos y saludamos en esta semana a todos estos espacios, nuevos espacios de encuentro, de socialización en los barrios, que aparecen fuertemente después de la crisis del 2001 y que hoy en día se ven tan amenazados por este gobierno, ¿verdad? Sí, recordemos que en programas anteriores estuvimos entrevistando a compañeros de la Biblioteca Popular 20 de Diciembre, por ejemplo, acá en Escobar, comentando esto de los recortes del subsidio de parte de provincia hacia todas las bibliotecas populares. Totalmente, sí, la CONAVIP, ¿no? La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que tan bien funcionaba hasta hace algunos años, con subsidios más que interesantes para estos proyectos populares en los barrios, culturales, y que se ven tan afectados por el macrismo. Bueno, muy lindas las efemérides, me encantaron y... Nos vemos la semana que viene, sí, entonces. Sí, volveremos con más la semana que viene, exactamente. Gracias.

Estamos al aire nuevamente. Está Trini, que, bueno, en realidad vino temprano hoy, pero bueno, ya es justo. No te teníamos bueno, acá en la mesa, sí, compartiendo. Bueno, un poco de ir adelantando un poco de las noticias que seguramente vamos a estar hablando más tarde. Está la movida que hicieron los compañeros de Madiraf. Ya habíamos hablado con ellos en otros programas y nos habían contado que estaban en una situación bastante delicada porque está la expropiación, está a la espera de ser tratada, sí. Pero en el mientras tanto, ellos tienen un vencimiento de contrato del lugar en el que están, que está alquilado. Tienen un vencimiento de este contrato a fines de octubre. Entonces, si no sale la expropiación, van a estar en una situación bastante complicada. Sí, recordemos que la fábrica se encuentra muy cerca de acá de la radio, es en el Parque Industrial de Garín, frente a La Forma, más o sí, menos. Sí, para los que no conocen, Madiraf es la ex Donnelley, una empresa recuperada que está bajo a cargo de gestión su propia obrera. Gestión obrera, bajo gestión obrera, como decís. Vamos a estar hablando con uno de los trabajadores y nos va a estar contando un poco de esta situación, ¿no? Sandro, ¿nos escuchás? Hola. Sí, te escucho. Buenísimo. Te escucho, pero medio lejos, ¿viste? A ver, ¿ahora me escuchás mejor? Ahora sí. Buenísimo. Bueno, queríamos preguntarte un poco cómo viene la situación de Madiraf. Sabemos que estuvieron en la calle con el cuadernazo en el día de hoy. ¿Fue o en el día de ayer? El día de ayer, sí. Mirá, bueno, gracias, ¿no?, por llamarnos y darnos el espacio para poder difundir nuestro conflicto. Bueno, nosotros estamos, bueno, hace 2 años que estamos en la fábrica, la gráfica Donnelley, que cerró en el 2014, ¿no?, a través de una quiebra fraudulenta. Nosotros hace 2 años que venimos gestionando la gráfica, ¿no?, y hoy lo que estamos pidiendo es la expropiación de la Donnelley para entregar a los trabajadores de Madiraf. Venimos, bueno, bastante complicada, ¿no?, porque hoy los diputados, nosotros hoy había sesiones donde, bueno, se levantó la sesión, no se pudo votar la expropiación, el proyecto de ley. También estamos bastante complicados porque, bueno, tenemos hoy, nosotros alquilamos a la quiebra, que al juez Antichia, que es el mismo que presentó la quiebra fraudulenta y que hoy es el que no nos quiere renovar el contrato de alquiler. Eso implica que hoy están 200 puestos de trabajo en riesgo en quedarse en la calle, ¿no? ¿Cuándo vence? A nosotros se nos está venciendo ahora el 31 de octubre el contrato de alquiler. Si no renueva eso, implica que hoy quedaríamos 200 puestos de trabajo en la calle. Claro, lo que vos... nosotros estamos pidiendo a los diputados, ¿no?, y a los senadores que voten la expropiación, ¿no? Y se pasó la sesión para la semana que viene. Estamos viendo a ver y estamos movilizando, ¿no? Hicimos 20.000 cuadernos el día anterior, ayer. Hicimos un cuadernazo ahí en Callao y Corrientes, donde hemos hecho 20.000 cuadernos para repartir a los trabajadores y a los estudiantes, para contar también y difundir un poco nuestro conflicto y cómo estamos. Lo que nos estás diciendo es que si no se trata la expropiación antes de, o sea, la próxima sesión, que sería el 27 de septiembre, y llegan a octubre sin esta expropiación, literalmente hay 200 familias que se pueden llegar a quedar en la calle. Sí, no, mirá, a nosotros se nos vence el 31 de octubre el contrato de alquiler. Lo que nosotros, con una expropiación del previo, sería mucho más favorable. Por eso pedimos la exigencia y exigimos a los diputados que traten la ley de expropiación y que voten a favor de los trabajadores de Madiraf. Bueno, ¿cuáles son las medidas que van a estar tomando de cara al 27 de septiembre para ir a la legislatura y de cara a este vencimiento de contrato? No, y bueno, nosotros vamos a tomar la medida que vamos a tomar, va a ser, bueno, medida de lucha, que seguramente vamos a estar discutiendo en la asamblea también, ¿no? El martes nos vamos a movilizar de vuelta a La Plata cuando se trate el proyecto, ¿no? Y bueno, de ya pidiéndole, ¿no?, la solidaridad a todos, y bueno, que hoy, eso como dije hoy, es una decisión política, depende del Estado también, ¿no? Porque el Estado tranquilamente podría darnos hoy trabajo, nosotros podemos hacer libros, manuales, hemos ya hecho en el 2014, apenas cerró la fábrica, 20.000 cuadernos que hemos donado a distintos colegios de la zona, de Escobar, de Tigre. Entonces es una demostración que nosotros esa fábrica, también manteniendo la fuente de trabajo de nosotros, también podemos poner al servicio de la comunidad como ya lo hemos hecho, hemos donado parte de nuestra fuerza de trabajo. Hoy tranquilamente al Estado le saldría el costo del trabajo mucho más barato, no solamente que podría mantener, dándonos trabajo, mantener los 200 puestos de trabajo, que sino que también podríamos generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? Porque por la capacidad que tenemos de la fábrica es para 500 puestos de trabajo, más o menos. Te agradecemos el testimonio, seguiremos de cerca las noticias y nada, tienen más que abiertas las puertas de esta radio para difundir su lucha y nuestra solidaridad. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Sandra, ¿no? Y esto que decía, que si el Estado tomaría una medida al respecto, incluso se podrían agregar, sumar puestos de trabajo, ya que la fábrica Donnelley, la ex Donnelley, en sus mejores momentos de producción llegaba a imprimir hasta 60 millones de ejemplares por día de revistas, ¿no? Entonces, bueno, como para que se den una idea de la dimensión de lo que puede llegar a producir esta fábrica, estas instalaciones. Sí, importante, como nos decía Sandro, si el 27 de septiembre, que es hoy, como contaba, se postergó la sesión y se pasó para el 27 de septiembre, si no se trata, es otro riesgo que sigue acrecentándose la pérdida de esa fábrica, ¿no? En manos de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos tienen el vencimiento del contrato para fines de octubre. O sea, inminentemente tiene que haber un acompañamiento del Estado de alguna manera, porque vienen demostrando las capacidades que tienen de producción y nada, bajo control obrero, ¿no? Que me parece que es algo bastante, no sé si la palabra es inédito, pero que no sucede tan cotidianamente. A destacar también. A destacar, ¿no? Sí, y las luchas que vienen llevando todos y todas dentro de esa fábrica. Así es. Bueno, nos vamos a ir con un tema musical y volvemos enseguida. Thank you. cuerpo flor de fuego tienes paloma, una llamarada mía palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma, las esperanzas palomita, la flor crece con el agua, el sol volverá, volverá, la noche se irá. Palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Bueno, llegó el momento de la agenda cultural, ¿es así? Sí, vino Reloaded 2.0. Recargada la agenda. Recargada, sí, porque, ¿qué pasa? Los fines de semana, en la era Macri, está complicado. Muchos fines de semana, la verdad, uno no tiene un peso para salir a la calle, así que vine con doble propuesta. Con actividades para el fin de semana, pero con otra propuesta. A ver. ¿Con cuál quieren que arranque? ¿Con la propuesta medio sorpresa o...? La sorpresa para el final. Para mí la sorpresa para el final. Okay. Así le metemos un poco de suspenso. Bueno, buenísimo. Bueno, el día de hoy, jueves, ya se inauguró a más o menos a las 7, había iniciado en el Salón de Exposiciones, en la Casa de la Cultura, que es ahí en Tapia de Cruz 1280 en Escobar, Historietas por la Identidad. Se hace un homenaje a Ostender, el que hace las historietas del Eternauta, así que vale la pena ir, más que interesante. Lunes Buenísimo. A viernes, entrada libre y gratuita. Se inauguró hoy, ya está ahí para ir a conocerla. El sábado 24 tenemos el curso de iniciación a la observación de aves, que ya la semana pasada habíamos hablado con la gente de COA y nos estuvo contando un poco de qué se trata el curso y un poco sobre las diferentes, la flora y fauna del lugar en el que vivimos. Así que el curso teórico es el sábado 24 de 9 a 18. Que no, sí, termina ahí esa información. No, sigue. Ah, bueno, cuando termines, quiero agregar algo. Te hago gancho. El curso de iniciación, la parte teórica es de 9 a 18 el día sábado 24, acá en el colectivo cultural, Dorado 15-18 para quienes no conocen, y el domingo se hace la salida de 8 de la mañana a 12, el lugar es a confirmar, pero es para hacer como la parte práctica del curso, ¿no? Del avistamiento. Quería agregar dos cosas. Ahora, una que me acordé, que en el programa anterior, si no lo escucharon, decían que, bueno, se hacían este horario porque justamente es el mejor horario para avistar aves. Así que también, de repente, si están alguna mañana libre o durante el fin de semana, si pueden, es como un buen horario para observar para un observar poco la fauna que nos rodea, especialmente las aves. Y quería agregar que durante todo el mes de septiembre hay tiempo para enviar fotografías de aves de acá de Escobar. Es un concurso que organiza el COA y bueno, está bueno también difundirlo porque luego se va a hacer una exposición con las fotografías de los concursantes, ¿no? Así que también va a ser una exposición para toda la comunidad. Seguramente también vamos a sumarlo a la agenda llegado el momento. Ok, también. El sábado sigue, tenemos el fiestón de primavera con cumbia colombiana acá en el colectivo cultural desde las 22 horas. Parece que va a haber cachenga, así que hay que venir. Sí. Es primavera. Y también tenemos el mismo sábado el aniversario 84 de la Biblioteca 20 de Diciembre. Desde las 15 horas van a estar en la biblioteca. Esto es en Hipólito Yrigoyen 514 en Escobar. Van a estar tocando La Tumba, Viejo Surco. Va a haber show de clowns, radio abierta y demás. Así que una invitación para acercarse. Y el día domingo 25 tenemos actividad en Punta Grande, que ya había hablado un poco Pablo cuando comentamos sobre el atentado que sucedió en estos días. ¿Y Valentín? Sí, así es. Este domingo están todos invitados a celebrar desde el mediodía, desde las 10 de la mañana vamos a estar ahí con los preparativos para la celebración del Arapiajú, que es el Año Nuevo Guaraní. Así como los andinos, los collas y también los mapuches celebramos el Año Nuevo en junio, los guaraníes, estos pueblos selváticos, más del Amazonas, lo celebran en septiembre. ¿Y por qué? Porque es cuando florece el lapacho, un árbol muy importante para ellos, que es como un reloj. Ellos se guiaban por eso, ¿no? Sabían, según el florecimiento de tal árbol, cuándo se podía pescar, cuándo no. Sí, el ciclo natural, digamos. Claro, están todos invitados a celebrar un año nuevo más, capaz más real, porque no olvidemos que nosotros todos celebramos en diciembre el año nuevo del hemisferio norte. Entonces, sí, artificial. Una invitación a descolonizarnos, sumarse a este festejo, que es un festejo de un pueblo que es preexistente de este territorio. No olvidemos que aquí estaban los querandí, guaraní, los chaná. Así que pueden traer flores para ofrendar, también comida, frutas para compartir. Así que están todos más que invitados, va a haber algo de música también. Y también más que nada traer el apoyo para estos momentos donde algunos no quieren que se celebren estas cosas, ¿no? Sí, también va a haber un curso de Kwan que van a estar dando ahí en Punta Grande, que ya habíamos comentado un poco. Así es, Bayén Ujem, nuestra hermana, compañera del Chaco, educadora, un cuadro político indígena y educativo, va a estar otra vez dando el taller de lengua com. También van a haber artesanos, también de la zona chaqueña, posiblemente del pueblo, con artesanías huichís, artesanías com, así que es una linda ocasión. Punta Grande con sol es una de las mejores cosas que le puede pasar a la población escobarense y de la zona. Y sin sol también, y con llovizna, a menos que caiga un diluvio, aunque lloviese un poquito, cosa que no va a pasar, los abuelos lo saben, pero hay algo de infraestructura, un salón, un quincho. También. No se suspende por lluvia, es lo que quiero decir. Ok, bueno, vamos con la segunda propuesta para esta guía cultural. Es una película, dije, bueno, para los que se tienen que quedar en casa. Este es el condimento sorpresa. Este es el condimento sorpresa, ahí llegó. para los que se tienen que quedar en casa, la opción es una película francesa, en realidad no es francesa, es de Bélgica, se llama Dos días, una noche. Es una película muy interesante, transcurre muy lentamente. Una de las actrices es Marion Cotillard, Fabricio Rognone, es de los hermanos no sé si me va a salir la pronunciación, Darnen, que es de el año 2014. Porque esta película la recomiendo para ver, transcurre muy lenta, es una realidad del cine europeo, pero vale la pena porque les cuento el argumento. El contenido del argumento. Trata de una trabajadora de Bélgica, de una fábrica, a la cual, porque se toma una licencia por estrés, una cantidad de tiempo. Bueno, queda suspendida, queda con esta licencia médica por una cantidad de tiempo y producto de esta licencia hablan en la fábrica con todos sus compañeros, una cantidad de personas, no mucho, creo que eran 12 más o menos, y les dicen que les van a pagar 1.000 pesos por trabajar un par de horas y a ella la despiden. O sea, se achica la fábrica, despiden a una persona y a estas 12 personas les van a dar más plata por trabajar más tiempo. El día lunes se decide si la echan, o sea, si aceptan este bono o si la echan a esta persona. Son las dos opciones. ¿Qué va a hacer ella? Durante 2 días y una noche va a hablar con todos sus compañeros casa por casa para convencerlos de alguna manera que no la echen, ¿no? Que con diferentes argumentos, ¿no? Desde lo social, desde lo familiar, ella tiene un marido, tiene cualquier situación de cualquier persona trabajadora, una familia, hijos que mantener. Y bueno, ese es el contenido y el plato fuerte, ¿no? Tiene una cantidad de tiempo para convencerlos, convencer a sus compañeros de que es más fuerte la solidaridad de clase que bastante combativa la cuestión, el argumento, pero ¿será así? ¿No será? Bueno. Sí, yo como que me hice toda la película en la cabeza y como quiero saber qué es lo que pasa finalmente. Hay que verla. Bueno, para, muy buena recomendación y está bueno esto, ¿no? De, también otra propuesta. Tener otra propuesta. Ah, la podemos ver, se puede ver con internet. Sí, por internet cualquiera la googlea online la encuentra. Ah, buenísimo. Bueno, y también después si Valen, Pablo, bueno, cualquiera que quiera recomendar, si nos abierta, pueden, nos pueden abierta, escribir sí. También a la Posta del Paraná en Facebook. Mensaje privado y nos dicen, o mismo en la página, qué película nos recomiendan para los fines de semana. Estamos iniciando una nueva sección dentro de una sección, dentro de la agenda, subsección. O va a ser una nueva sección en sí, recomendar una película. No sé si una nueva sección, sino que exista una opción que no sea perder plata el fin de semana. Claro. Está bueno. Bueno, genial, me encantó. Así que la próxima, bueno, si no soy yo, sos vos, alguien va a proponer. Traemos películas. Seba también, porque no, hoy nos está, está en la operación Seba, nos está dando una gran mano. Sí, así que muchas gracias también, ya que estamos. Y bueno, va concluyendo, entonces concluyó. Sí, concluyó sí, con el condimento sorpresa, la agenda cultural. Con un tema y volvemos. Llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, a toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida. Calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Comienzo de espacio publicitario. Emergencias médicas, mucho más que emergencias. ¿Sabías que con emergencias médicas podés tener todo esto? Médicos clínicos, pediatras y odontólogos las 24 horas. Radiografías y análisis. Descuentos en medicamentos. Consultas en centros médicos propios y más de 1000 consultorios privados. Llama al 0800-999-4500 y elegí tu plan. Emergencias médicas, mucho más que emergencias. Comida excelente. Empanada, lomitos, 30 variedades de pizza y ahora el imperial de milanesa. Está óptimo, que está macanudo. Este lugar queda en la calle Castelli 887, entre Buenos Aires y Jujuy. Para pedir tu delivery, comunicate al 0348 1545 08384 o por Wokitoki Nextel al 689-525. Para buscarlos en Facebook, buscalos como Amadeo Artesanal. Es atendido por sus propios dueños. Sólido Herrajes ofrece la más amplia gama de cerraduras, copias de llaves en el acto, atención especializada a los gremios, todos los accesorios para muebles y herrería, pinturas especiales para carpinteros y herreros. Maipú, esquina Los Andes. Horario, lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 8:30 a 16:30 horas. Andecam Sociedad Anónima. Financia tu camión Volkswagen. Págalo sobre la marcha en tasas fijas y en pesos. Para mayor información, comunícate con Andecam al 0348-444-5151 o al 0800-888-2226. Colectora Este, Panamericana, kilómetro 41, Ingeniero Maschwitz. Para tus eventos y negocios, Sabor o Copetín. Venta de embutidos para pizzerías y snack. Envíos a domicilio 011-15-5892-6886. Sabor o Copetín. Agua y soda Mabel. Agua purificada sonizada. En bidones. Soda en sifones. Entre Ríos 2034. Reparto a domicilio. 444-1406. Búscanos en Facebook. Sodería Mabel. Las pizzas de Barbie. Pizzas artesanales a la parrilla, empanadas, delivery, Maipú 1525, Ingeniero Maschwitz, 0348-444-4494 o 0348-444-1333. Tenemos más de 40 variedades de pizzas. Vení y probá las pizzas de Barbie. Fin espacio publicitario. Bueno, se va acercando el final del programa, son las 8:30. Tenemos media hora más de La Posta del Paraná y estamos en la ronda de noticias. Bueno, puedo empezar yo, de repente, si les parece, si están de acuerdo. Papelón presidencial. Estoy leyendo a La Izquierda Diario y dice: el gobierno británico desmintió a Macri, quien había asegurado que el Reino Unido estaba de acuerdo en discutir sobre la soberanía de Malvinas. Ahora dice que nunca hablaron del tema. Paso a leerles un poquito lo que dice la noticia. El martes, luego de su discurso en la Asamblea General de la ONU, Mauricio Macri dialogó con Theresa May, la primera ministra del Reino Unido. En ronda con los periodistas que cubrían su gira en Nueva York, el presidente argentino afirmó que en su diálogo con la mandataria británica le transmitió la necesidad de un diálogo abierto que incluya el tema de la soberanía y aseguró que la respuesta de May había sido positiva. Sin embargo, horas más tarde, la canciller Susana Malcorra bajó el tono de las declaraciones presidenciales y pareció contradecir el discurso oficial al aseverar que no se habló de una hoja de ruta y que si bien la soberanía era un punto a debatir, de ahí a decir que el tema ya está en la mesa y que ya hemos acordado avanzar en el tema, hay un gran recorrido. Un papelón, ¿no? Y un papelón, también... sí. Fue muy polémica, o no sé cómo van a ponerle, la tapa del diario Clarín, que pone, ocupa el 50% de la tapa, una foto de Macri y su esposa dándose un beso ahí, saliendo del ya de haber hablado Macri. O sea, la noticia, que era una foto enviada aparte por la prensa de la presidencia, o sea, una, de esas fotos que se mandan a Twitter o sí, a Facebook, sí. Solamente un acto publicitario. Y Clarín lo pone en tapa. La verdad que... Sí, tremendo. Muy no impactante. Ya no sorprende, clarito. No sorprende, pero que sea tan evidente a veces como que se superan a sí mismos. Se superan a sí mismos, es sí. Eso. Sí, otra noticia acá en lo local, en lo zonal. El conflicto con el peaje en la arena en Pilar, que ya data bastante tiempo, sobre todo nosotros que venimos algunos con algún recorrido militante sobre lo que son los espacios públicos y la defensa de los espacios públicos. Lo que está sucediendo en el peaje La Arena realmente es un atropello a toda la comunidad, ¿no? Porque ¿cuál es el conflicto de esto? Se instaló hace ya varios años el peaje en lo que sería en el cruce de la ruta 6 y que sería la ruta 6 y 8, ahí en, como para ir a Luján, Exaltación de la Cruz y Pilar. Y bueno, este peaje se instaló ahí, no puso camino alternativo, no puso ninguna ruta colectora, ¿no? Uh-huh. Por lo que los vecinos de la zona, ya desde hace varios años que tienen que pasar y tienen que abonar un peaje, cosa que muchos vecinos se rehusaron durante muchos años a pagar para pasar diariamente 2, 3, 4 veces y pagar, siempre fueron muy altos, ahora está 30 pesos, para ir y volver a su casa, ¿no? Por lo que implicaba mucha plata, los vecinos dejaron de pagar y no pagaban ya desde hace mucho tiempo. Les empezaron a llegar boletas a los vecinos con miles de pesos, 1.000, 3.000, 10.000 pesos, cobrándoles multas por no haber pagado durante una cantidad de tiempo por haber pasado en el peaje. Sí. Los vecinos afectados, ¿qué pasa? Exaltación de la Cruz, vecinos de Cardales y de ahí de la zona, tienen boletas y demás. Fueron, ¿qué fue? En esta semana, a hacer una manifestación frente al peaje, terminó cayendo gendarmería y claramente reprimiendo a los vecinos y llevaron presos a varios vecinos, cosa que ya está en el punto más alto del conflicto, con vecinos detenidos de la zona por no querer pagar un peaje y porque no existe un camino alternativo. O sea, la empresa no genera ningún camino para que no pasen por ese peaje los vecinos de la zona. Así que, nada, mantendremos ahí comentando qué es lo que va a suceder, pero es tremendo este conflicto. La verdad que es tremendo sobre... Sí, es algo de tanto sentido común. Que termine yéndose a eso, la verdad que... Sí, reprimiendo a vecinos por no querer pagar, por no tener una alternativa, ¿no? Así que... Sí, acá leo así, brevemente del argentino Zona Norte, de los trabajadores, despidos en Bimbo. La compañía mexicana compró hace poco la marca La Salteña y con ella sumó su imperio, ¿no? Se va agrandando ¿qué vendría a ser? Este monopolio del pan, del que también forman parte Fargo y Lactal. O sea, Bimbo ahora tiene no solo a Fargo y Lactal, también tiene La Salteña. Y mientras crece, dice que se redujeron sus ventas, así que echó a 100 empleados en Pilar. Acá en el argentino Zona Norte van a poder encontrar la protesta de los trabajadores y bueno, cómo sigue la situación. También, leyendo del argentino Zona Norte, escándalo en San Fernando, el responsable de tránsito de ese municipio fue denunciado por una trabajadora de su área por abuso sexual. El directivo fue dado de baja por este acontecimiento que... de por sí súper más que repudiable, pero hay un hermetismo y una preocupación también, ¿no? Bueno. Sí, otra noticia, sí. Nuestro compañero Nacho, él participa de un bachillerato popular que se llama Vientos del Pueblo, que pertenece, esto es en la zona de 11, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, que es parte de lo que sería Patria Grande. Y nos comentó que en estos días hubo un desalojo a una de las viviendas, o un intento de desalojo a una de las viviendas de ahí de la zona que son parte de las familias del bachillerato. Nacho, ¿nos escuchás? Hola. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. acá estamos en la sección de noticias y no queríamos dejar de mencionar lo que está sucediendo allí cerca del bachillerato. ¿Qué barrio es? Sí, bueno, este es el barrio de Balvanera, es más conocido como Ors en realidad, pero bueno, es Balvanera. Esto es la calle Pichincha 191, que es Pichincha y Alsina, y es un poco el corazón del barrio. Ahí está justamente enfrente el Espineto, que es un centro comercial muy grande, que tiene bastantes años. Y bueno, esto sucedió ahora estos últimos días. El lunes 19, a esta familia le llega un orden de allanamiento con posterior desalojo. Estamos hablando de 7 familias en este edificio, digamos, pero en realidad detrás, esto forma parte de un edificio más grande en el cual viven 60 familias. Estaría desalojando, o se busca desalojar a 70 personas aproximadamente, con 15 chicos, y es una situación que es más que tensionante y en este mismo momento no está solucionado este problema, digamos. Lo que está pasando ahora con este conflicto es que el Estado pide a las familias con esta orden de desalojo que abandonen el inmueble, pero sin dar ningún tipo de respuesta, digamos, ¿no? Ahora, los vecinos alquilaban, digamos, este inmueble, digo, eran viejos hoteles, digo, donde viven los vecinos de la zona. Digo, mucho hablamos, yo pensaba bastante, mucho hablamos siempre de los inmigrantes y los conventillos. Bueno, eso existe en la actualidad en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en esta zona, ¿no? En Once, Constitución, Retiro, cantidades y cantidades de familias que viven con condiciones realmente muy precarias. Y la situación es que, bueno, pagan regularmente un alquiler, muere el dueño del inmueble hace ya muchos años, en el año 2000, que dejan de pagar el alquiler que pagaban, y desde entonces que se desconoce quién es el dueño o si hay dueño. Ahora, en este marco que se da es que justamente viene a pedir, llega la orden de desalojo, el lunes, en ese mismo momento, se logra tener una pequeña negociación y se estira un plazo de 48 horas. Entonces, esto fue el 21 de septiembre, 10 de la mañana, que organizaciones sociales, vecinos, bueno, yo participo de un bachillerato popular que está ahí a una cuadra, y de hecho la mayoría de quienes están en este conflicto, en las viviendas, son estudiantes del bachillerato, por lo cual vinieron en realidad a llamarnos y hicimos lo que pudimos, empezamos a llamar a otras organizaciones, medios de comunicación y demás, y bueno, logramos frenar este primer intento de desalojo de esta familia, ¿no? Sí, la pregunta también sería un poco ¿por qué se está dando un desalojo o cuál es la postura del Estado para generar este desalojo cuando es un lugar que claramente es fiscal y o ya no tiene ningún dueño? Se podría hacer tranquilamente una prescripción administrativa, algún tipo de arreglo en el plano legal para que estas personas adquieran esta vivienda, ¿no? Bien, sí, totalmente lo que vos planteás, Trini. Acá lo que plantea el Estado es que el inmueble está en malas condiciones y que tiene peligro de derrumbe. Entonces, supuestamente el Estado, para cuidar, entre comillas, a estas familias, viene a desalojarlas. El tema es que acá hay una serie de irregularidades. El gobierno de la ciudad no está respetando el protocolo de desalojos, no respetan ni las condiciones mínimas, ni siquiera un subsidio habitacional. El básico que se da en estas situaciones a cualquier familia, que es de nada más y nada menos que 1.800 pesos, tampoco está garantizando ni siquiera un parador, es decir, un espacio para que pasen la noche, tampoco guarderías para que dejen las cosas. No, hay una serie de irregularidades, ¿no? Efectivamente, uno diría, acá el conflicto debería ser mucho más fácil de solucionar. ¿Por qué? Porque acá no tenemos un dueño que esté reclamando, no estamos discutiendo propiedad privada versus derecho a la vivienda. Acá el dueño no está, el dueño ya ha fallecido. No existe, no hay un dueño, por lo cual es el Estado, debería ser mucho más fácil, y sin embargo estamos en esta situación, ¿no? En la cual pareciera ser que el desalojo es inminente y en este preciso instante hay vecinos, organizaciones en el lugar, esperando resistir el desalojo. ¿Cuáles son las medidas que están tomando las organizaciones que están llevando, que están acompañando a estas familias? ¿Cuál es el plan de lucha o cuál es la política que se están dando para la situación? Bien. Y en primer lugar, buscar difundir esto, ¿no? Que se acerque la mayor cantidad de gente posible, que salgan los medios de comunicación. Ayer estuvieron presentes legisladores, Campanelli, Penaca. Algunos medios de comunicación cubrieron esto, estuvo Crónica. El difundir, digo, es un cerco que es necesario. Y básicamente lo que más se va a necesitar es fuerza y presencia para evitar el desalojo. Porque cuando se logró detener el primer desalojo hace dos días, se logró una pequeña instancia y diálogo con el juez, con lo cual se quedó en hacer un informe, pedir un informe de especialista, de distintos arquitectos, para ver efectivamente cuáles eran las condiciones edilicias. Bueno, esto se realizó con distintos organismos y se demostró que el edificio no solo no está por derrumbarse, sino que el mal estado en el que tiene es más que reparable. Ah. Inclusive, estos informes demuestran que se podría arreglar el inmueble con las familias estando ahí viviendo, por lo cual ni siquiera sería necesario que abandonaran este espacio. Sin embargo, bueno, la respuesta del Estado, en este caso la del juez, estamos hablando del juez Tabosnaca, se llama, y la fiscal García, quienes ya estuvieron implicados en otros desalojos, como en la Sala Alberti, también en un desalojo que fue muy violento, en la 1114, que sacaron a 100 familias, inclusive con balas de plomo, por lo cual muestra, digamos, la rigidez en la postura en este momento del juez. Y así como abrió un diálogo porque vio que había 200 personas resistiendo el desalojo, inmediatamente lo cerró y en este momento pareciera que tiene una postura realmente muy férrea y que iría camino al desalojo esto. Sí, sería la postura pro-mafia inmobiliaria, no solamente en estos lados, sino también en el corazón de Once, ¿no? Sí, como decís, esto es algo que nos suena muy conocido también a nosotros en la zona norte, ¿no? ¿Qué pasa con la especulación inmobiliaria, con la revalorización de las distintas zonas? ¿Qué pasa con los vecinos históricos, con los pobladores que empiezan a querer correrlo de la forma más hostil? Y esto es una muestra de esto, porque se sabe, ya se sabe en el barrio, que justamente enfrente, este shopping que yo les contaba, el Espineto, que es un lugar emblemático del barrio, se busca que ahí se haga la sede comunal del gobierno de la ciudad. Por lo cual se estaría proyectando una revalorización de la zona, tal y como pasó en otros barrios porteños, como Parque Patricio, por ejemplo, que dejaron caer muchas fábricas justamente con este mismo objetivo, ¿no? Poner oficinas, traer gente nueva, traer empresa, y lavarle la cara, como decía vos, priorizando, ¿no?, el negocio inmobiliario por sobre el derecho a la vivienda y las necesidades urgentes de esta familia. Bueno, Nacho, te agradecemos la comunicación, seguiremos difundiendo en la posta del Paraná la problemática, sí, cómo sigue la situación de los vecinos, la situación de los vecinos y el avance de la mafia inmobiliaria en varios sectores, ¿no? Y la lucha que estamos dando las organizaciones y de conjunto la sociedad para ponerle un freno. Totalmente, y así como decís, el espacio de la posta del Paraná, que realmente muy útil y muy necesario, hoy justamente se realizó una clase pública en la puerta de Pichincha 191, y la clase fue justamente sobre medios alternativos, sobre medios populares y sobre la necesidad de construir estos espacios. Así que, nada, muchas gracias y un abrazo ahí a todos los compañeros. Otro abrazo para vos, gracias por el contacto. Buenísimo. Bueno, ¿seguimos con la ronda de noticias? A ver, acá una capaz tiene algo que ver con la nota acá con Nacho, con un completo opuesto, ¿no? El gobierno le paga. Disculpa, no escuché. En la vereda de enfrente, ¿no? Mientras algunos no tienen, en un país tan grande, no tienen ni un pedazo de espacio para vivir, sí, con solo 40 millones. En la vereda de enfrente, ciertos sectores tiran manteca al techo con los recursos nuestros, ¿no? Acá, sí. El gobierno le paga, informa la página Política Argentina. El gobierno le paga al nieto de Mirtha Legrand 1,5 millones para asesorar a fabricaciones militares. La empresa estatal contrató para asesoramiento de imagen a SBGA, Sociedad Anónima, una sociedad que tiene como integrante a Nacho Viale. La empresa intervenida de hace 25 años y desde la asunción de Cambiemos, el nuevo interventor Listori, un hombre del PRO que supo ser la mano derecha de Daniel Chahín en el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, con su gestión han contratado al nieto de Mirtha Legrand por 1,5 millones. El portal lo reveló esto, Periodismo y Punto, han mostrado el contrato y explicó que en SBGA figuran como presidente Ignacio Enrique Viale y como parte integrante Ignacio Viale, es decir, el ex marido de Marcela Tiner, la hija de Mirtha Legrand y el nieto de la diva que también produce sus tradicionales almuerzos, ¿no? Si bien el Ministerio de Defensa lo maneja el radical Julio Martínez, la empresa Fabricaciones Militares está en manos de Listori, quien ni bien asumió el cargo, suspendió personal para achicar los gastos. Así que, bueno, así estamos, ¿no? Agrandando brechas, es como que no tienen pudor, o sea, piensan que la sociedad come vidrio. Bueno, esperemos a ver cómo va a quedar esto, ¿no? De un extremo y del otro es como que nos están tensionando, así que... Bien, bueno, vamos a un tema musical y ya vamos cerrando con la posta del Paraná. Programa, ¿qué dijimos hoy? 29. Casi 30. Los ñoquis hoy. Bien. Los ñoquis de la posta tendrían que ver, sí. Bueno, vamos a un tema entonces. Campamento de mi raza de América es de mi raza de Yaguarete. Es la América es la América es. Es la América, es Indio Toma. Indio Toma, yo viniendo de la calle y te limpio de asterai, capo a su chagaray, wey puru tope no go, piranes amu, matará, bacará, pinalta. Matará, pinalta, matará, pinalta. Dueño antiguo de la flecha. Bueno, ¿qué hora es? A ver. Menos 10, pasaditas. Sí, pasadas 5. Programa muy intenso con bastante noticias, invitados en el piso, entrevistas telefónicas, algunas entrevistas grabadas también. Sí, la verdad, súper completo estuvo la agenda cultural con el condimento sorpresa, como dijimos, la recomendación de películas, que bueno, quedará para el próximo programa recomendar algún otro, alguna otra. De... Sí, que se sume nuestra audiencia, que se cope y nos pase películas para recomendar, ¿no? Sí. A full. Bien, bueno, está nuestro compañero Matías, que hace ya varios programas, viene viniendo y viene aportándonos al programa. Acompañando acá. Y recordemos cuál es su iniciativa principal, inicialmente, Matías, que es la defensa de un lugar de 40 hectáreas en Maswit, que se llama el Valle de la Luna. O Jardín Botánico, también conocido. Sí. Y, bueno, preocupados por la inminente destrucción del espacio, ya sea porque se adueñe algún emprendimiento privado como Nordelta o que el municipio disponga el uso de este espacio para cosas que no deberían ser. Por ejemplo, AISA. Por ejemplo, AISA o, por ejemplo, la idea del intendente hace poco que dijo que quería hacer una pista de motocross. Bueno, hay algunos vecinos que están empezando a juntar firmas. Matías, ¿cómo es esta situación del petitorio? La idea es presentar un petitorio al municipio. Sí, bueno, juntar las firmas y reclamar y pedir que el desalojo de la empresa CIE Construcciones, que es la empresa que realmente está ocupando en el lugar y está destruyendo mucho. Y también estamos queriendo también preservar lo que es el puente de la Arenera, ¿no? Que es que es un patrimonio también, ¿no? De Mayo histórico. Y sea que se pide la declaración de reserva, sí, del Valle de la Luna. Protegerlo vendría a ser. Y la reconstrucción, sí, del puente. Sí, más que nada desde el petitorio es basándose en que declare oficialmente reserva ecológica el Jardín Botánico, ¿no? Y el tema del puente, en febrero más o menos de este año, una camioneta chocó el techo. Y quedó sin el techo el puente. Y y a base de eso el intendente quiere destruirlo y hacer un puente directamente nuevo. Que muchos vecinos no están de acuerdo con eso. Y ese puente que el nuevo, digamos, también me imagino que favorecería el paso de camiones, de otras maquinarias de la construcción, ¿no? Porque tengo entendido que también la destrucción del puente histórico de la Arenera. Es debido también a esto, ¿no? Sí, yo hablé con los vecinos de ahí de la zona y dicen que no quieren que al ver un puente nuevo va a haber mucha circulación. Claro, exactamente. Y no quieren que cambie la zona, en el lugar, porque es muy tranquila. La zona de la reserva es específicamente la reserva por las aves, que siempre buscan lugares silenciosos y tranquilos, y al haber máquinas trabajando, contaminación auditiva. Sí, mucho. Y recordemos lo que comentaste el jueves pasado, que el intendente Suharchuk dijo que estaría interesado en lo de la reserva, pero al mismo tiempo expresó su idea de hacer una pista de motocross en el lugar. Sí, eso lo dijo, la vez que vino, hace dos semanas más o menos, estuvo en la Fomento, que lo comentó como proyectando ideas espontáneamente en el momento, pero no sé si fue algo realmente decidido o no tiene mucha lógica. ¿De dónde nace también esa idea, no? Claro. Porque claro, me imagino que algo debe haber latente. Sí. Muy poca lógica para una gestión que se dice inclusiva, ¿no? O sea, ¿quién disfruta del motocross, no? Sector ínfimo. Podría ser un espacio de esparcimiento para los jóvenes de las familias trabajadoras que no tienen dónde ir, que les quitan los pocos espacios naturales, así que lamentable, ¿no? Que esté eso en idea. Y no olvidemos, en Punta Caná, en esas zonas, lo que hacen las motocross, vienen a hacer barrial, donde luego los vecinos no pueden transitar. O sea, me parece que una gestión que se dice progresista, ceder ante intereses de nenes y sus juguetes caros, me parece lamentable, muy lamentable. Sí, más que nada el poco conocimiento que tiene del lugar en el que se maneja, ¿no? Muy poca charla con el vecino para ver qué es lo que quiere. Me parece que es la principal crítica. Y la otra, que la verdad, querer hacer un puente donde ya existe uno, teniendo un Punta Querandí que necesita un puente, o sea, que se cayó un puente y se está solicitando por todas las vías legales, estatales y judiciales que se haga un puente, no. O sea, ¿cuál es la política que están implementando para beneficiar a quiénes? Sí, sí. Bien, sí. ¿Y el petitorio, el que se quiera sumar, cómo se hace? ¿Se pone en contacto con Sí, con puede Matías, entrar, se puede con, buscar más información, si quiere, también a la página que tenemos en Facebook, que es Valle de la Luna. Más específicamente, para ubicarlo más rápido, es valle.luna.08. Para ubicarla más rápido. Y ahí, bueno, vamos a estar subiendo más información. Y el petitorio para y el petitorio también para firmar, se puede firmar a través de internet. Buenísimo. Sí. Buenísimo, gracias, Matías. No, gracias a usted, chicos. Bueno, ahora sí, entonces concluye el programa número 29 de La Posta del Paraná. También pueden buscarnos a nosotros en Facebook como La Posta del Paraná. Y nuestro blog. Nuestro blog. Lapostadelparaná.wordpress.com. Hay una sección de programas grabados, se pueden recuperar todas las transmisiones de los últimos meses. Si te perdiste alguno, entras ahí. Y también alguna que otra noticia desgrabada, entrevistas que hemos hecho en los antiguos pasados programas. Bueno, esto ha sido todo, que fue bastante. Vamos, sí. Nos vamos antes que llegue la lluvia. Sí, sí. Nos vemos el próximo jueves. Loro chai, loro chai, loro chai, loro chai, loro. Este es el carnaval de los indios del pueblo de Querobamba.